Baby, yo no estoy pa' mal, no me hable de dolor. Aunque tú me mires, yo me siento mejor. Que cuando yo te tire, tú estés para mí. Eso no quiere decir que yo voy a estar para ti, ey. Tú sabías, solo fue ese día. Aquí ninguno se dijo lo que quería. Lo peor de todo es que yo no mentía. No pude esconder lo que yo sentía, frente. Ahora el amor no pasa por mi mente. ¿Sabes?